Disfrutaron de los temas Mi querido capitán, Mi hombre y Besos y cerezas con la orquesta de Toño Escobar, un gran pianista y arreglista que grabó varios discos en los que rescató la música de aquellos inolvidables años 20. Sigamos retrocediendo 100 años en el tiempo para redescubrir la mejor música de esa década. Ahora les tenemos a La Cómoda de Alambres. Ecos de la memoria. Disfrutaron de los alegres temas Cantando bajo la lluvia, El barrilito y Ain't the Sweet, Hermosa primavera, con la cómoda de alambres, que era un tipo de piano desafinado que se utilizaba para amenizar las funciones de cine mudo en los años 20. Es muy interesante escuchar este tipo de grabaciones, más que nada por los efectos especiales que los músicos imprimían a los números, como el claxon de un carro y otros sonidos que se hacían con las percusiones. ¡Vamos con más música! Titina se ha perdido, Titina se ha extraviado, tal vez se la ha robado, y con el de la esquina. Titina no aparece, busquemos a Titina, Titina se merece un verdadero amor. La la la la la la, la la la la la la, la la la la la la la la la la la la. Perdido, Titina se ha extraviado, tal vez se la ha robado, y con el de la esquina. Titina no aparece, busquemos a Titina, Titina se merece un verdadero amor. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Corazón, no. mi vida la ilusión. Corazón, vive en paz, que jamás encontrarás el consuelo a tu dolor. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. ¿Escucharon Titina? Pompas ricas y fado blanquita, con la orquesta de Antonio Escobar, un músico de origen potosino, famoso por haber sido durante varios años el director de orquesta de un teatro de revista de nombre Folies Bergère, así como esposo de una de las hermanas Águila. También fue impulsor de los ritmos tropicales, como el bolero y el danzón, y en los años 50 del resurgimiento del antiguo Charleston de los años 20 con sus pianolos. Les tenemos más temas ahora con La Cómoda de Alambres. Thank you. Spaghetti Rack, el Sheikh de Arabia y Té para Dos fue lo que disfrutaron con la cómoda de alambres, evocando la música de los años 20. Prácticamente nos estamos remontando 100 años hacia atrás. Este programa es más musical que hablado, por lo que les tenemos ahora 3 temas con el músico José Gamboa Ceballos, con el seudónimo de El Fantasma de las Teclas. ¡Adelante! Thank you. Ecos de la memoria. Escucharon Sonrisas, Pompas Ricas y Bailando el Charleston con El Fantasma de las Teclas, seudónimo del yucateco José Gamboa Ceballos. Escuchen ahora a La Cómoda de Alambres con tres temas. Thank you.

escuchen bien, con atención, historia completa de un porteño cantarón. El Champotón se fue a Torreón, allá fue el azote de todita la región. En un camión robó algodón, el banco asaltó y a tres azules despachó. Por Gabucón y por Matón, Martín se lo echaron de purito descontón. Cuando salió de su mesón, los tiros le dieron en el mero corazón. Ahí quedó, ahí se acabó, la triste aventura del costeño fanfarrón, fanfarrón. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. ¡Hasta pronto!